Sí, bueno, estamos en un periodo que se han fijado fechas hasta el mes de junio de audiencia, donde estamos haciendo la instancia preliminar del juicio. Es decir, en una etapa donde se solucionan todos los planteos que puedan hacer las partes. Se resolvió hasta este momento una pretensión civil en el juicio penal que planteó una de las víctimas. Ya quedó habilitada, digamos, para que se comprenda, esa parte civil a intervenir en este juicio penal. Y ayer comenzaron una serie de planteos de las defensas de nulidades. Es decir, ahora, luego de que todas consintieron la elevación a juicio de la causa y demás, ahora efectúan estos planteos de nulidad, porque dice que se ha afectado su derecho de defensa por cuanto a algunos plantean, no podemos escuchar solamente a dos defensas hacerlo, sostienen de que se ha violado el derecho de defensa porque no sabrían concretamente, claramente, cuál es la participación en los hechos que se les atribuye. Y bueno, es otro artilugio que tendremos que salvar para llegar ya en definitiva a que fijen fecha y comencemos con el juicio. En este sentido, doctor, perdón que le interrumpa, la querella está teniendo, la defensa de los imputados sigue teniendo la misma actitud que en el primer juicio, embarrar la cancha, demorar, etcétera, etcétera. Y en principio están en su derecho de hacerlo porque lo admite la ley procesal, pero bueno, son las mismas defensas que en su principio se habían opuesto a la elevación a juicio y después desistían de esos planteos para llegar a juicio y ahora los vuelven a reeditar en esta instancia preliminar. Si bien son cuestiones que la ley procesal admite, es esta actitud que también en algún momento permitió que por un día de retraso y debido también siempre a estas maniobras y a estas cuestiones, decir a Pascual quedara en libertad, ¿no? Y hoy se somete a juicio en estado de libertad, que bueno, esto que ocurrió, que todos saben ya que fue una interpretación de un tribunal que produjo un cuestionamiento muy grande, incluso tuvimos enfrentamientos periodísticos, digamos, con los miembros del tribunal, porque salieron de una manera extraña a dar explicaciones de lo que habían hecho por la prensa, cuando sabemos que los jueces se expiden por sus resoluciones y no explicando por la prensa. Pero bueno, este tipo de cosas estamos acostumbrados en el próbolo y bueno, y con esta gimnasia permanente que han tenido las defensas, estamos trabajando y bueno, ahora veremos. Falta todavía el día 16, el lunes y el miércoles. En esas audiencias se van a completar los planteos de la defensa, al menos los que han anunciado, y posteriormente nos van a correr vista al Ministerio Público Fiscal y luego a las querellas para que contestemos, y bueno, ya queda en manos del tribunal resolver este planteo, que desde ya, por lo menos los que hemos escuchado ayer, resultan fácilmente rebatibles, así que bueno, esperemos que el tribunal nos siga en esta... en los planteos que vamos a efectuar, rebatiendo estos pedidos y bueno, continúe el proceso adelante y ya podamos entrar en la etapa de ofrecimiento de pruebas, que va a ser también, entiendo, una cuestión prolongada por la gran cantidad de hechos, de imputadas y de pruebas que tenemos que ofrecer y que se tienen que producir en el juicio. No le quiero robar más tiempo, pero le quería preguntar justamente sobre eso, sobre los tiempos que tiene este juicio. ¿Cuándo empezaría realmente las audiencias por el juicio finalmente, después de estos planteos? Y es como yo decía al principio, hasta junio están fijadas audiencias para sustanciar las cuestiones preliminares. Hasta acá las que se han fijado se han ido produciendo correctamente, no han habido interrupciones ni suspensiones de audiencias. Y bueno, esperemos que antes de junio se termine y que esas audiencias fiscadas podamos utilizarlas para ya el debate y no seguir con preliminares. pero en principio, y dada la complejidad del asunto, están fijadas hasta junio. O sea que el juicio... Esperemos que no se prolongue más de junio. La esperanza nuestra es que ya a la segunda mitad del año ya comencemos con el debate. Eso significa que el juicio terminaría sobre fin de año, con suerte. Y eso ya va a depender de cómo se sustancie el juicio, si se hace todos los días, si se hace de esta otra manera, con una, dos o tres audiencias semanales. Eso ya va a depender del tiempo del tribunal, porque los magistrados tienen también otras causas, los fiscales también, y por ahí se hace difícil el trabajo mañana y tarde. Máxime que, bueno, acá salvo la monja Kumiko tampoco tenemos ninguna imputada detenida. También sí hay una novedad, que hay una causa que más contra Cosaca Kumiko, que ha sido ya elevada y ha ingresado al tribunal, así que se ha ordenado también que esa causa se sustancie junto con las anteriores que tenía Kumiko, y esta causa que le llamamos causa Pascual, donde están todas las directivas, la monja Asunción Martínez, la psicóloga y la cocinera. Así que se suma un hecho más que venía por causa separada. Y venía por causa separada porque este hecho fue develado, ya avanzada la causa principal, en una audiencia, en una entrevista psicológica a una de las víctimas. Ella devela este hecho y se instruye esta nueva causa. Por eso es que iba por un expediente separado, que bueno, ahora se acumula a todas estas. La verdad que un montón, ¿no? Pensando además en el proceso que tienen que atravesar los sobrevivientes. Es muy grande. De todos modos, yo siempre con el criterio de que la causa principal con la condena ha tenido un efecto sanador para las víctimas. Uh-huh. El hecho del restablecimiento de sus derechos y el reconocimiento, no solamente de que ellos siempre dijeron la verdad y la responsabilidad penal de los curas, sino que esto permitió también un restablecimiento de derechos desde el punto de vista de su discapacidad, es decir, volver a ser íntegros miembros de la comunidad sorda, una sentencia donde se respeta, se reconoce y se consagra su derecho a su cultura, a la lengua de señas, se reconoce la lengua de señas como su lengua natural y primaria. Es decir, yo creo que ha sido muy sanador desde muchos puntos de vista para las víctimas esta sentencia, y bueno, esperemos que también esto sirva para que esta próxima sentencia, este próximo juez, este nuevo juicio, lo afronten desde otro punto de vista, desde una postura donde ya no exista tanta urgencia, más allá de que también seguiremos consagrando justicia y se seguirá consagrando su derecho al acceso a la justicia y a justicia, ¿no es cierto? A que se consiga un pronunciamiento que reconozca la verdad y que condene. Tal cual. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos un abrazo muy fuerte y seguramente lo estaremos molestando un poco más adelante para seguir de cerca qué es lo que está pasando. No, nunca una molestia charlar con usted, y el agradecimiento por tener siempre, hacer visible esta causa que realmente lo merece por lo terrible, y como decimos siempre, para que esto no se repita nunca más, es necesario que todos lo conozcan y que todos lo sepan.